Tercer domingo de Cuaresma, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 5 al 15, 19 al 26, 39 y 40 al 42. En aquel tiempo Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo, tú que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en el manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo el que habla contigo». Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él a causa de sus palabras, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Nos encontramos hoy con este episodio, el encuentro de Cristo con la samaritana junto al pozo de Jacob. El diálogo gira en torno al agua, pero Cristo, cuando le pide agua a esta mujer y cuando además le promete dar un agua que sacia para siempre, se está refiriendo no al agua, al líquido, sino al agua de la vida eterna, a ese manantial que brota hasta la vida eterna, como dice el Evangelio. El agua de la gracia, el agua de la salvación. el agua del bautismo, podríamos decir también. Cristo le dice, te prometo dar un agua, la cual una vez que la bebas, no tendrás más sed. La mujer entendía esto en un sentido físico, literal. Pensaba que se refería al líquido, pero Cristo está hablando en términos espirituales, sobre todo. Esa agua es Cristo, Cristo mismo. Quien tiene a Cristo no necesita nada más. Cristo es la plenitud del hombre. Por eso Jesús dice, yo prometo darles esa agua que sacia para siempre. Solamente Cristo sacia el corazón del hombre. Solamente Cristo, y con Cristo podemos acceder a la comunión eterna con Dios, nuestro Padre. Solamente Él puede hacernos feliz o felices. Y no por un ratito, por unos días, por algunas semanas, sino eternamente. Esa felicidad que empieza aquí en este mundo, y en este mundo la experimentamos, es verdad, la experimentamos de una manera no plena, porque acá en este mundo no estamos todos los días y todo el día plenamente felices, pero esa felicidad que empieza en este mundo se continúa en la vida eterna. Cuando falta Cristo, cuando falta la gracia de Dios en nuestra vida, experimentamos que nada nos llena. Las personas no nos llenan, las cosas no nos satisfacen, no nos sacian, y volvemos a tener sed, que es lo que le pasa a muchas personas que se aferran a algo o a alguien, se sienten satisfechos o satisfechas muchas personas por un momento, por un tiempo, pero luego de nuevo aparece la sed de felicidad y van a buscar en otros lugares o en otras experiencias, porque solamente Cristo da esa quietud al corazón. Y quien no se encuentra con Cristo estará toda la vida yendo de un lado para otro, buscando saciar, acercarse a las cosas, y las cosas o las personas incluso no pueden saciar esa sed de felicidad infinita que tiene el corazón humano. Cristo no solamente promete dar esa agua que sacia para siempre, o sea, la gracia de Dios que aquieta el corazón del hombre, la vida eterna, sino que además vemos en el Evangelio, Cristo le pide agua a la mujer. Dame de beber. Pero no se está refiriendo solamente ni principalmente al líquido, de nuevo. Le está pidiendo un agua espiritual, Jesús, a la mujer. Dame de beber, tengo sed. O sea, le está pidiendo fe. Le está pidiendo actos de fe. Empezá a creer en mí. Dame fe. Demostrá fe en mí, en mi palabra. Así empezó el diálogo. Y terminó muy bien, porque esta mujer, hablando con el Señor, se dio cuenta que Cristo, en efecto, era el Salvador del mundo. Y se convirtió. Es un hermoso caso de conversión, este, el de la samaritana. Por eso aparece en tiempo de cuaresma, es tiempo de conversión. Pero así empezó el diálogo, ¿no? Jesús que le dice, dame de beber. A cada uno de nosotros también Cristo nos dice, dame de beber. Dame fe. Demostrá que tenés fe en mí, en mi palabra. Demostrá que crees en la vida eterna. Demostrá que para vos lo más importante es la vida de la fe, la caridad, los sacramentos. Dame de beber. Estamos en tiempos del coronavirus. Y esto pone de manifiesto lo que hay también en el corazón del hombre. ¿Cómo está la fe de cada uno? Por una parte vemos en muchísimas personas, a raíz de esta enfermedad, un pánico que ha surgido, que ha aparecido. Un miedo terrible a la muerte. Pánico a la muerte. Y realmente esto hace pensar que si hay tanto pánico, horror a la muerte, quizás es porque no se cree en la vida eterna, o sea, lo que viene después de la muerte. Tanto pánico, tanto miedo a algo que además es natural. Es natural, vamos a morirnos. ¿Por qué tanto miedo, tanto pánico frente a algo que es totalmente humano y ni siquiera es malo? Porque es humano. Es natural. Lo malo no es morir, lo malo es morir mal. Eso es lo malo. Morir mal, o sea, morir sin Dios, morir sin fe, morir sin la gracia de Dios, morir sin arrepentimiento. Eso es lo malo. A eso debemos temer. Jesús dice en otro lugar del Evangelio, no teman a los que matan el cuerpo. Y acá lo podemos aplicar al virus, al coronavirus. No teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a aquel que es capaz de matar el alma. O sea, el pecado, el demonio. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto horror? ¿Por qué tanto pánico frente a algo que es humano, natural? Nos vamos a morir. En mi opinión, este pánico revela la falta de fe en la vida eterna, la falta de fe y de confianza en Dios, y el apego excesivo por la vida terrenal y por la vida corporal. La obsesión que tienen miles y miles, la obsesión, el apego obsesivo por la salud física, por la vida terrenal. Dame de beber, demostrá que tenés fe en la vida eterna. Demostrá que para vos la peor de las tragedias no es la muerte física, sino la muerte de la conciencia, la muerte del alma, la muerte espiritual, el pecado. Dame de beber. Yo entiendo que hay que tomar recaudos, ciertamente, para no contagiarse. Por supuesto, no hay que tentar al Señor y decir, no, a mí no me va a pasar nada. Yo estoy protegido por la fe. Dios me cuida. Sí, es verdad que Dios nos cuida, pero Dios también nos ha dado una inteligencia para que la usemos. Y parte de ese uso es poner los medios para no contagiarse, ¿no? Los recaudos necesarios, la limpieza, el lavado de las manos, etc. Pero, al mismo tiempo, que ese cuidado no nos lleve a apartarnos de Cristo, de los sacramentos. En Europa, en muchos lugares de Europa, se han prohibido las misas. Se ha prohibido lo más sagrado que tiene el católico, la misa. ¿Creemos o no creemos en la fuerza de la misa, en la eficacia de la misa? ¿Tenemos fe en que Cristo salva, cura, es el salvador del mundo? ¿Y también el salvador de los virus? ¿Por qué no? ¿Tenemos fe en eso? ¿O es simplemente lo nuestro una fe cultural, una fe de tradición, una fe teórica? Es muy triste ver cómo en muchos lugares se suspenden misas, cuando en realidad habría que multiplicarlas, pidiendo más oración, pidiendo a Dios más protección para nosotros, nuestras familias. Se suspenden misas. Dame de beber, demostrá que tenés fe en la Eucaristía. Sí, por supuesto, tomar recaudos cuando vayas a misa, el lavado de las manos, a la distancia necesaria, pero dame de beber. No abandones lo más sagrado que tenés, que es la Eucaristía, el sacramento de la confesión, que ahora vamos a dejar de confesarnos para evitar la cercanía física con el sacerdote. Vamos a dejar de confesarnos. Nosotros no vamos a confesar por WhatsApp o por mail. Eso no se puede. Vamos a alejarnos del sacramento por ese motivo. Repito, tomar recaudos sí, evitando un contacto excesivo. Pero cuidado, ¿tenemos fe o no tenemos fe en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión? Y si no puedo ir a misa, porque estoy enfermo, porque, en fin, en algunos lugares los obispos han dispensado de la misa dominical. Bueno, si no voy a misa el domingo, voy durante la semana, que hay poca gente. Pero no perder ese contacto con la Eucaristía. ¿Tengo fe o no tengo fe en la Eucaristía? Y que el miedo al virus no nos haga perder de vista que lo más importante es la caridad, el acercarse también al enfermo. Yo, si me dicen que tengo que ir a ver un enfermo en estos días, voy corriendo a verlo. Tomaré los recaudos necesarios, pero no dejar de hacer caridad con los enfermos. Hubo santos que murieron atendiendo enfermos. El cura Brochero, enfermándose de lepra. San Luis Gonzaga, con la peste que azotó la ciudad de Roma. Y sabían que quizás se iban a morir, sí lo sabían. ¿Y han tomado recaudos? Seguramente habrán tomado recaudos. La Iglesia no va a canonizar a gente arrebatada o imprudente o arrojada. Seguramente habrán tomado recaudos, pero esos recaudos no les impedían hacer caridad, acercarse a Cristo en el enfermo, en el prójimo. Dame de beber, demostrá con actos de fe y de amor que realmente crees en mi presencia, en el sacramento, en la comunión, en la confesión, en el enfermo. Dame de beber. Es eso lo que Cristo nos pide hoy en este domingo. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.